a lo que nos depara el futuro. No hay esperanza para vos y yo en la manera en que decís adiós, en la manera en que me saludas. No hay nada oculto ni nada más. No hay guiño secreto que disimulas en la manera en que me saludas. Cada vez que me abrazas, volteas y te quiero besar. Ninguna mirada buscando más. Cada vez que me abrazas, en la manera en que decís adiós, está lo que nos depara. Hay esperanza para vos y yo en la manera en que decís adiós, en la manera en que decís adiós.